Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Ya estamos charlando con Carlos Heller. Muy buena entrevista en ámbito financiero. Está en la tapa, refleja la entrevista en la página 16 y 17. Picante, ¿eh? Me gustó mucho la entrevista, Carlos. Bueno, me alegro. Está muy, pero muy bien porque te preguntan varias de las cosas habituales o parte de cierto sentido común construido sobre si el kirchnerismo es responsable en algún punto de todo lo que se vive hoy en materia económica, pero está muy bien, es una muy linda entrevista para leer. Una nota amplia, sí, bueno, y dos páginas, Ámbito le dio mucho espacio, así que sí. Claro, pero te preguntan desde un lugar propio, Es una nota que está hecha alrededor de los temas de ámbito financiero. Claro, efectivamente. Bueno, Carlos, ¿qué mirada tenés sobre las elecciones en la provincia de Córdoba? Recordemos, ¿no? Es la historia del día, es que Schiaretti fue reelecto por amplitud en Córdoba y también el peronismo ganó en la capital. Mirá, es difícil salir de los lugares comunes de todo lo que se dijo antes de la elección y que se sigue repitiendo después. Sí. Yo fui a buscar la nota de Pañi del jueves 9 de mayo. Sí. Que me parece que es muy interesante porque se titula Córdoba y los peligros que encierra para el plan de Macri. O sea, ese análisis de un editorialista del establishment a la luz del resultado, digamos, ¿no? El análisis previo. Claro. Dice Pañi, las novedades cordobesas impactarán en el tablero nacional. Schiaretti nacionalizará su éxito presentándolo como una derrota de María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta y Carrió. Desde esa plataforma se fortalecerá el domingo como un primus inter pares del peronismo no kirchnerista. Uh-huh. Es difícil aún así imaginarlo como un líder nacional. Sí. Es decir, después habla de su buena relación con Macri, pero la nota deriva indefectiblemente a la encrucijada actual con su modificante crisis económica e inspira dos preguntas. ¿Macri sigue siendo el candidato más adecuado para garantizar el triunfo? Y entonces discurre a través de las distintas alternativas, Vidal, muchos dirigentes dicen que sería lo mismo, entonces aparece el radicalismo pidiendo la gran coalición antikirchnerista, etcétera, uh-huh, etcétera. Y bueno, y así entonces hay que ver qué rol va a jugar el llamado peronismo racional, en el que Schiaretti adquiriría a partir de ahora un protagonismo mayor, siempre y cuando su salud se lo permita, como vos decías hace un rato, sí, porque ha sido algún problemita no muy claro de salud. Pero en todo caso, Carlos, hasta ahora o a esta hora lo más interesante me parece analizar el discurso de Schiaretti, ¿no? Y fue un discurso lógico, respetuoso respecto de los cordobeses y las cordobesas en función del voto, y no me parece, me parece un poco forzada la tapa de Clarín Nación diciendo como ¿coincidís? Se cuidó muy bien de dos cosas. A ver. Creo. Sí. Por un lado, de expresarse, digamos, contra la grieta. Y segundo, de que de ninguna manera este resultado debe ser leído como un resultado nacional. Claro. Porque los cordobeses votaron gestión, dijo, y esto no quiere decir que estén votando la elección nacional. Es decir, tomó prudente distancia de esas interpretaciones como para poder tener la mayor libertad de acción, y creo que está bien, porque efectivamente la propia actitud que el kirchnerismo tomó de bajarse de la elección genera esta cuestión de que no estaba allí en discusión el tema nacional, uh-huh, excepto con el radicalismo. Claro. Excepto con el radicalismo, donde alguno que nunca se hace cargo de la derrota, porque es notable verla a Carrió echándole la culpa a tercero, pero sí, es una protagonista muy grande de esta elección. Digamos, si alguien nacionalizó, fue Carrió, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, hay que ver cómo llegan tanto Mestre como Negri, que expresan dos sectores de radicalismo distintos, a la Convención Nacional, ¿no? Claro. Ahora, Carlos, de todas maneras me parece interesante, evidentemente Schiaretti es un referente de ese PJ conservador, que no está alineado directamente con el kirchnerismo, hay que ver cómo juega, pero para Alternativa Federal en la previa había tres caminos. O aceptan la invitación de un sector de Cambiemos a ampliar la alianza, o se suman a La Baña, o efectivamente van a un gran frente patriótico con alguna posibilidad de sumarse a lo que está construyendo Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esto me parece que no va a haber una pronta definición. Me imagino que Schiaretti utilizará su voto y verá cómo corre el agua, ¿no? Todos van a hacer eso, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, suponer que la elección de ayer determinó que Alternativa Federal va a jugar de una determinada manera, por lo menos me parece un apresuramiento. Es apurado, claro. Claro, yo creo que en el medio, hoy si vos lees, o todos los de estos días, no está claro en definitiva qué va a ser La Baña, ni está claro qué va a ser Massa. Todo eso está dando vuelta, sí. Y en realidad la elección de Córdoba, punto más o punto menos, no es una sorpresa, no es que hubo un batacazo y ahora todo el mundo político se da cuenta que Schiaretti sacó el 5% de los votos. Por eso te digo que lo más interesante era ver qué hacía con su discurso Schiaretti, qué posición tomaba. Un discurso que lo viene pensando de hace un montón, desde que sabe que tiene ganada la elección, ¿no? Si madurado, reflexionado. Puede servir para cualquiera de las posiciones que acabamos de decir. Claro. ¿No? Uh-huh. Podría luego sí. Decir que ratificando eso hace tal o cual cosa. Ahora, Nación y Clarín, como parte del establishment, tratan de presionar para que haga determinada cuestión. Muy en línea con la nota tuya de... Que no aparezca como una gran... Lo que en definitiva es... porque ahí también creo que al final se cantó la canción del verano. Claro, está bien. Entonces, está bien. El gran esfuerzo de Clarín y Nación y de algunos más es que no sea leído como lo que creo que es, más allá de lo que diga Schiaretti y cualquier interpretación, que es una reiteración de la caída del voto que tiene el macrismo y sus alrededores en todo el país, claro. En cada una de las elecciones que ha habido. Claro. Todas poder después interpretar, acá fue a menos, acá fue a más, acá se dividió, acá le pasó esto, pero en todas se empeoró. Sí. Es decir, y la elección nacional es una elección donde inevitablemente esa gente va a volver a votar, y por más que haya una cuestión local y una cuestión nacional, yo creo que claramente todas estas elecciones, las PASO que se han realizado, todas las que se han llevado a cabo hasta aquí, tienen un denominador común, que es el retroceso de la coalición gobernante en cada una de las provincias donde hasta ahora hubo mediciones, que no son más que una ratificación de lo que las encuestas que se hacen a nivel nacional nos dicen todos los días. Uh-huh. Es decir, que te dicen que 2/3 como mínimo de los argentinos y argentinas quieren un cambio, quieren un gobierno distinto que el que está. Luego a poder entrar en todas las interpretaciones de cómo se acumula, se distribuyen esos 2/3, pero claramente, bueno, la primera pregunta que te hacen las encuestas, oficialismo, oposición gana pero lejos. Claro, claro. Entonces, ese es el gran dato de la elección de Córdoba, porque lo demás ya son interpretaciones o cómo va a jugar tal o cual, y también creo que yo te lo escuché decir hace un rato a vos mismo, en Córdoba las encuestas le dan muy bien a Cristina. Sí. Y creo que eso es otro dato de la realidad. En una elección nacional, en las encuestas nacionales, incluso en las encuestas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires le da muy bien a Cristina. Cosa bastante llamativa. Yo tengo una encuesta de una consultora, Sinopsis, que se cerró el 7 de mayo. Uh-huh. y que le da muy bien a Cristina en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es un dato que da una intención potencial de voto mayor que cuando sacó el 54%. Bueno, analogías dice que de la base electoral de Schiaretti, la mayor parte de su base electoral vota a Cristina en lo nacional. Bueno. Con lo cual Schiaretti también tiene que atender su base, digamos. Por eso te digo, claro, que todo eso tiene bemoles, por lo menos, ¿no? Sí. Ahora, Carlos, es lógico también que frente a este deterioro de la construcción política y de las elecciones en las provincias de Cambiemos, un sector del establishment sigue insistiendo con tratar de salvar el proyecto y en función de eso ver quién es el mejor representante. Lógico. Lo que vos escribías el domingo en página, el candidato, ellos tienen muy en claro que el candidato es el proyecto. El proyecto. Claro. El candidato es el proyecto, y claro. Mirá, también quiero decir una cosa. Sí. Porque, vos y ustedes dijeron hace un rato con Marmuré que era el día del himno. Ajá. Uh-huh. Pero también te quiero decir que el 8 de mayo es el primer aniversario de la solicitud del préstamo al Fondo Monetario Internacional. Se cumplió un año de aquel primer de aquel, pero acuerdo. Claro, y yo quiero ponerlo en perspectiva y voy a explicar por qué. Sí. Porque también sirve para interpretar muchas cosas. Aquel día Macri apareció ante las cámaras sorpresivamente diciendo que bueno, como los mercados internacionales sorpresivamente se habían cerrado porque Estados Unidos había subido la Reserva Federal la tasa, ¿te acordás? Y demás, uh-huh. El gobierno había decidido iniciar conversaciones con el fondo para obtener un apoyo preventivo. Fue lo primero que dijo. Luego hubo ahí un montón de marchas y contramarchas. Es decir, preventivo quería decir que esa plata no se iba a usar. Claro. No, pero además, él se apuró porque había hablado por teléfono seguramente con Lagarde, pero no lo habían tratado en el fondo. La verdad que hubo lío, sí, que aclarar que eso sí, sí, tenía un trámite, que había que hacer una solicitud formal, etcétera, uh-huh, etcétera. Yo me animé el 13 de mayo del año pasado, es decir, 5 días después de que Macri habló, a escribir en Tiempo Argentino lo siguiente: todavía no se conocen los avances de la negociación, porque no se sabía cómo iba a ser, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. Dicho y hecho en muy poco tiempo, ¿no? Esto está escrito el 13 de mayo del 2018. Insisto. A ver, no pongo en duda tu capacidad, todo lo contrario, pero evidentemente esto te lo da la experiencia y la proyección de variables que son. No es una genialidad, claro, es haber visto las experiencias anteriores, claro, es saber a dónde llevan los acuerdos con el fondo. Esto le viene pasando a la Argentina desde que Alzogaray hizo el primer acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Porque todos tienen un corte similar, aunque sean siempre circunstancias distintas y donde hay un entorno global diferente que no se puede subestimar. Pero que sigue siendo el marco definitivo de lo que está pasando y que nos lleva a los 10 puntos del pacto que el gobierno quiere lograr con el arco político, social, gremial, eclesiástico, etcétera, y que no es nada más ni nada menos que ratificar eso. Claro. El ajuste fiscal, las reformas estructurales pendientes, etcétera, etcétera, que no harían más que profundizar esa descripción preventiva que nosotros hacíamos ni bien tomamos noticias de que íbamos a que la Argentina empezara a transitar ese camino. Y por eso yo también decía estos días de la importancia de lo dicho por Cristina en la Feria del Libro, dicho dentro de los marcos de lo que fue la feria, respetando las reglas de la feria, los tiempos de la feria y el tono de la feria, pero contraponiendo esta propuesta de este pacto, de estos 10 puntos de ratificación de la línea acordada con el fondo, con la de un contrato social ciudadano responsable, y poniendo como referencia inspiradora el acuerdo elaborado por Perón y Gelbart en 1973. Carlos, sobre eso te quiero hacer una pregunta muy puntual. Se habló bastante de Gelbart. Bueno, mejor que usted pertenece a una generación de dirigentes políticos que conocen muy bien, digamos, ¿no?, todo lo que eso significó, la cejera y demás. Está claro cuál es el rol del Estado, lo dijo Cristina, en un pacto de esas características o en un contrato de esas características. Cristina subrayó la responsabilidad de los empresarios, pero ¿qué parte le corresponde a la ciudadanía? Porque la incluye dentro de la acción con responsabilidad. Bueno, ciudadanía somos todos, diría yo, ¿no? Está bien, pero en distintas funciones, digamos, ¿no? Los empresarios por acá, los sindicalistas por acá, los trabajadores por acá y la ciudadanía. Bueno, son los actores que tienen su racionalidad. Los otros son ciudadanos y ciudadanas que tienen roles, pero cuando yo creo que el término de ciudadanía es abarcar a todo el... es decir, que no se convierta en una cosa por arriba, superestructural, sino que tenga el conocimiento, el respaldo y el compromiso ciudadano. Creo que se trata de eso. Pero para mí el eje principal de aquel acuerdo es que estaba tan referenciado con lo que nosotros creemos que hay que hacer hoy, porque decían que la base era un acuerdo social arrancando de un fuerte aumento de salarios que apuntara a aumentar la participación del salario en la distribución de la renta. Y llevarlo al famoso 50-50 del que tanto se ha hablado. Sí. Y entonces hubo, el acuerdo era un aumento de salario, algunos dicen del 40%, yo no me lo acuerdo, y a partir de ahí un congelamiento de precios y salarios por 2 años. Después de un fuerte aumento, ¿no? Después de un fuerte aumento, claro. Que sería como el shock distributivo que plantea siempre. Así es. Pero que además venía con una ley para promover la producción nacional y protegerla de la competencia externa. Es decir, había todo un marco legislativo que se apoyó allí. Facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional. Una nueva ley de inversiones extranjeras. Un dato del que nadie habla. Por muy poco tiempo se volvió a lo que fue durante todo el gobierno peronista del 46, a lo que se llamó la nacionalización de los depósitos bancarios, que es una manera exagerada de denominar que el sistema financiero pasó a captar nuevamente por cuenta y orden del Banco Central, y que el Banco Central, vía línea de redescuento, le asignaba a los bancos los recursos para que los bancos los destinen a fines determinados. ¿Qué quiere decir en criollo esto? Eso es un cambio sustancial. Eso es poner al sistema financiero en el rol de servicio de interés público y a empresas que actúan en el sistema financiero como prestadora del servicio. Visto hoy es casi revolucionario, Carlos. ¿Cómo? Visto hoy es revolucionario. Y antes también. Porque cambia, es decir, pero claro, está en la antípoda del criterio del mercado. Claro. Es decir, el banco A capta depósitos, pero el B también, y todo por cuenta y orden del Banco Central. Ahora, el captador es uno solo. ¿Y qué prestan los bancos? el Banco Central te da redescuento y te dice, esto es para el campo, sí, y a tal tasa. Esto es para que las pymes que necesitan comprar máquinas, a tal tasa. Había línea de crédito a tasa cero, donde el Banco Central le daba a los bancos redescuento a tasa cero para que los bancos se lo dieran a esos tomadores a tasa cero, pero eran todos vinculados a procesos de inversión, generadores de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, vos hablás hoy en la nota de ámbito de un valor del dólar de acuerdo a cada sector productivo. Obvio, porque me contestan una pregunta, me contesto una pregunta y la trato de explicar porque a veces son complejas las respuestas. Yo lo dije con ejemplos, inclusive. Yo digo, bueno, necesita... una cosa es tener un dólar alto para un país que necesita exportar y a la vez necesita poner barreras a la importación, pero eso no puede ser un dólar único. Entonces el periodista me pregunta, ¿usted propone tipo de cambio múltiple? Y yo digo, no sé si tipo de cambio múltiple. Lo que sé es que tipo de cambio real efectivo distinto para cada actividad. Claro. Y lo ejemplifico. Yo digo, si un importador de un torno que va a generar trabajo no tiene por qué tener el mismo tipo de cambio real que alguien que se importe un automóvil convertible deportivo, claro, europeo. Es decir, los pocos, el recurso limitado que es el dólar, utilicémoslo en algo que dé laburo y no en el lujo de... Yo digo al revés con las exportaciones. Claro. ¿Necesita el mismo tipo de cambio real efectivo un productor de fruta del valle o de aceituna de La Rioja que un sojero de la pampa húmeda? Claro. Entonces, eso es un Estado regular, eso quiere decir intervenir, regular, fijar reglas hacia un modelo de acumulación y distribución más justo, más equitativo, que es el eje sobre el que dan vuelta toda mi propuesta. Carlos, nos quedan 3 minutos de charla y tengo 2 preguntas. Dale. Primera, vinculado a esto, ¿crees que hay madurez política? ¿Vas viendo un proceso de maduración política, por ejemplo, de los empresarios para poder llevar adelante un consenso como ese? No es difícil contestar eso por sí o por no. Yo creo que los empresarios inteligentemente comienzan a mirar y se dan cuenta que le iba mucho mejor con el gobierno anterior al que no querían que con este al que quisieron. ¿Pero y vos crees que el modelo que expresaba Mauricio Macri, ellos no sabían por dónde venía la cosa? Vos mismo en la nota decís, estaban dispuestos a perder plata con tal de que el Estado no lo regule. Sí, pero no tanta. Muy bueno. Está bien. Tiene un límite el asunto. Bueno, la última, Carlos, muy importante esta, ¿eh? Jugó mal Boca ayer, ¿eh? Horrible. No pateó el arco. Horrible, pero si me querés una palabra que lo sintetice mejor. Sí. Horrible, horrible. Sí. Pero bueno, como esto es un juego que se renueva permanentemente, los hinchas tenemos la virtud de que siempre creemos que el próximo va a ser el bueno. ¿Le envidias un poquito a Gallardo, a River, o al proyecto futbolístico de River? No. ¿No? No. No lo puedes decir, pero... Vos sabés que no tengo. Si me haces preguntas de todo tipo, yo no te escapo a ninguna. Hay mucho resultadismo, ¿eh? Pero tiene un proyecto... Mucho resultadismo. Escúchame, nosotros vivimos del todo nada. Boca le pudo haber ganado esa final tranquilamente y entonces la historia era otra y tal vez Gallardo estaba dirigiendo ahora en Estados Unidos. Acá un resultado te da vuelta a todo y se construyen cosas... Pero en la larga es un proyecto más coherente y a largo plazo el de Gallardo que lo que ha mostrado Boca en los últimos tiempos. Gallardo va a perder más de lo que va a ganar más de lo que va a perder. Boca no se sabe. Mira, no sé si es así. Porque si no yo te diría, mira, nadie fue más exitoso que Bianchi con Macri. O al revés. ¿Eh? O al revés. Bueno, lo mismo. Está bien. Pero quiero decir, Macri presidente de Boca con Bianchi técnico ganó todo. Sí. ¿Eh? Y yo no creo que eso le dio a Macri una buena gestión en Boca. Bien. Lo que le dio es un éxito deportivo que le sirvió luego para su proyección en la política. La culpa de Mastrangelo, ¿no? ¿Cómo? La culpa de Mastrangelo. Entre otros. Carlos, nos reencontramos pronto, ¿eh? Mañana no tenemos programa. Creo que según me dijeron, yo vuelvo a estar con ustedes el viernes. El viernes. Bueno, te esperamos con ansiedad.